Amables oyentes, una vez más, muy bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Es un martes 4 de septiembre y vamos a seguir conversando esta última parte de la carta, su primera carta de Pablo a los de Tesalónica. Bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Y grato saludarle con un gran abrazo. Y el abrazo debe extenderse porque seguimos insistiendo, septiembre un mes maravilloso. Así es. Actitudes cristianas positivas, ¿de qué? El cristiano, yo creo que debemos ser positivos, debemos ser personas alegres, debemos ser personas que están dispuestas a aceptar una crítica constructiva, pero también debemos estar dispuestos a hacer una crítica constructiva a nuestros semejantes. Claro, la idea que presenta acá estas actitudes cristianas positivas, vamos a tratar de ver los capítulo 5, versículo 16 y 18. La actitud en realidad es la forma de actuar de una persona, es el comportamiento que emplea un individuo para hacer las cosas. Y fíjate el consejo de Pablo ahí en los textos que acabas de mencionar, los versos 16 al 18, dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. No es fácil estar siempre gozosos, porque los problemas, las dificultades a veces hace que tendamos a bajar los brazos. Pero el apóstol nos dio el ejemplo. No creo que ninguno de nosotros ha pasado por las dificultades que pasó. Lo dejaron, lo apedrearon, lo dejaron por muerto, lo azotaron, lo encarcelaron, estuvo en naufragio, pasó hambre, pasó frío, en fin, tuvo las situaciones extremas. Y sin embargo, él siempre mantuvo esa esperanza que lo hacía ser diferente a los demás. Cuando él dice 40 azotes menos uno, siempre he pensado en esa cantidad, porque yo no sé si uno analiza cómo eran los elementos para azotar a las personas, se puede dar cuenta que realmente dos o tres ya serían suficientes para dejarlo muy mal. Eran azotados con vara. Claro, entonces cuando él dice 40 azotes, significa que eran 39 azotes, que era lo permitido por ley, si no habrían seguido dándole. Claro. Por eso es que muchas veces a él lo dejaron como muerto tendido, creyendo que ya no era más ser humano. Ahora, la idea también, y esto quizás para resaltar un poquito lo que él está tratando de decirle a sus hermanos de allí de Tesalónica, la actitud que él tenía de gozo y alegría frente a estas situaciones, porque lo trataron muy mal, pero él tenía una actitud positiva frente a esta situación. ¿Y por qué? Él siempre pensaba, bueno, a mi maestro lo trataron mucho peor que a mí. Yo no soy digno de ser tratado como él. O sea, él veía que Jesús, sin haber tenido ningún motivo, no solamente lo azotaron, sino que lo crucificaron, y él se considera un pecador como todos. Entonces, lógicamente, si nosotros, siendo pecadores, sufrimos podríamos decir por nuestra consecuencia del pecado. Y fíjate, el cristiano también debe considerar de que dentro de las características que tiene el fruto del Espíritu, que todos nosotros debemos aspirar a tener ese fruto, o que se manifieste el fruto del Espíritu en nosotros, una de las características es el gozo. Dice Gálatas capítulo 5, verso 2, más el fruto del 22. Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero aquí dentro de eso está el gozo. Entonces, debemos considerar de que ese gozo es el que debe ser manifestado por nosotros como cristianos. Ahora, lo interesante que, en relación a lo que tú acabas de leer de Gálatas 5:22, hay que hacer notar que el fruto está en singular y las obras están en plural. Siempre me he imaginado este fruto como una naranja. Uno hablamos de la naranja, pero cuando pela la naranja se encuentra con muchos gajos. Yo creo que el fruto del Espíritu es la naranja. ¿Ah? Tiene varios gajos. Un gajo es el amor, otro es el gozo, otro es la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Es un solo fruto. Generalmente tenemos la tendencia de decir los frutos del Espíritu. Claro, y cuando falta uno no es una naranja, ya desapareció algo. Ahora, lo que Pablo realmente le está diciendo a ellos allí en Gálatas es que ustedes tienen que ser completos. No puede faltar ninguno de estos frutos en ustedes, porque si falta uno, algo está pasando y la relación con Dios se está perdiendo. Ahora, estas tres cosas que menciona aquí puntualmente en los versículos 16, 17, 18, que son cortitos en realidad, tres cosas que son gozo, orar y gratitud. Claro. Y en esa secuencia Pablo se las presenta a ellos. Por ejemplo, estas señales en una iglesia genuina tendrían que ser que cuando una iglesia, digamos de otra manera, cuando una iglesia es genuina, cuando está bien una iglesia, cuando es una iglesia feliz, cuando es una iglesia que ora, cuando es una iglesia agradecida. Y eso se muestra cuando uno a veces hay reuniones de oración. Lamentablemente muchas veces nuestros pedidos son lastimeros, que tengo este dolor, este problema, y a veces nos cuesta un poquito sacar el agradecimiento porque pareciera que es tan fuerte el dolor que no veo el sol, no veo las flores, no veo el perfume, todo eso positivo que a veces tenemos, y nosotros nos alejamos un poquito de la realidad que Dios ha sido muy bueno con nosotros, nos ha cuidado. Incluso podríamos hasta pensar hacer una lista, alguien proponía hacer una lista de cosas positivas que yo tengo, cosas que podría dar gracias a Dios, y a lo mejor serían más de las que ahora estoy pasando que las veo como negativas. Fíjate, y Pablo en Filipenses 4:4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Bueno, Pablo habla mucho del regocijo, pero también vemos que él era el que no solamente decía, no solamente predicaba, sino también practicaba. Entonces tenemos que pedirle a Dios por eso. Tenemos que pedirle a Dios que nos haga personas, como tú decías, personas felices. ¿Te imaginas tú si nosotros andamos cabizbajo y aproblemados y andamos siempre mal? ¿Quién va a querer seguirnos los pasos? Al contrario, si somos como Pablo, capaces de cantar cuando estamos en la cárcel, fíjate, él cuando estaba ahí encarcelado, él cantaba himnos. No lo podían creer, ¿cómo es posible? Lo tenían ahí en el cepo y él estaba cantando. Analiza cómo eran las cárceles, en realidad era bastante triste condición. Eran mucho peor de lo que son ahora. Si ahora las cárceles son malas, en esos tiempos eran mucho peor. Hay una comentadora que dice que ¿por qué ha de estar triste? Refiriéndose a esto que Pablo está hablando, y ella añade: los que siempre se quejan no tienen una religión genuina. Y sabe que analizando la frase uno se da cuenta que efectivamente es así. Estoy recordando, por ejemplo, el caso del hijo pródigo. ¿Tú recuerdas allí cuando es mencionado? Dice que hubo una alegría y hubo un regocijo. ¿Por qué? Y lo voy a hacer así ahora. Porque dice que mi hijo era muerto y ahora ha vivido. Pero una persona que no es agradecida, que no ve la vida en forma positiva, podría perfectamente haber dicho cuando llegó ese hijo: mira lo andrajoso que estás, mira lo hediondo que estás, mira, no tienes ni zapatos. ¿Cuánto tiempo haces que no comes, que no te lavas? O sea, ver todo eso negativo, pero si tú analizas con calma, el padre pasó todo eso por alto y dijo: es necesario regocijarse, comencemos a gozarnos, porque este nuestro hijo muerto era ya revivido. O sea, la vida la ve diferente, positivo. Él ha vuelto a la casa. Entonces, a veces nuestra actitud frente a la vida es un poquito negativa y miramos siempre el lado oscuro de la vida, estas cosas que nos pasan, que a veces son pequeñas. Una persona decía: mire, hoy día fui a visitar a una hermana, a una amiga, y yo iba con un problema bastante serio, igual la fui a visitar, pero me di cuenta cuando la visité y conversé con ella que el problema de ella era mucho más grande que el que yo tenía. Y eso a veces debería darnos como respuesta gozo, alegría, regocijarnos en el Señor, orar siempre y no olvidarnos de agradecerle por las cosas lindas que hay. Creo que esa parte es bastante importante, eso de la gratitud. ¿Recuerdas tú cuando el Señor subrayó esa parte negativa de 9 de aquellos hombres que fueron sanados de la lepra? No eran, dijo. No eran, ¿cuánto dice? No eran 10. No eran 10. No eran 10. ¿Y dónde volvió? Está, claro, ¿y dónde están los otros 9? Claro. Solamente uno volvió a dar gracias. Había, imagínate, los había vuelto a la vida. Ellos eran muertos en vida. Y el Señor, luego que los sanó, ellos se olvidaron de eso. Estaban tan gozosos que se olvidaron. La ingratitud creo que es una de las características de nuestro tiempo. Y nosotros como cristianos debemos exhibir justamente lo contrario. Y fíjate que la base, en la base de la depravación pagana, está justamente esa falta de gratitud a Dios. En Romanos capítulo 1 verso 21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Bueno, eso es lo que sucede con muchos hoy día. Si cultiváramos una actitud de gratitud a Dios cada vez mayor, nuestro caminar con Él sería mucho más íntimo y nuestra vida estaría llena de gozo. Piénselo. Bien, amables oyentes, vamos a continuar mañana nuestra conversación. Los invitamos para un nuevo programa. Bendiciones. Será hasta mañana y que el Señor le bendiga.